Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Para iniciar este hermoso día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera cielos parcialmente despejados. En estos momentos tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una humedad de un 45% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 66, con cielos muy soleados. Para el día jueves, máximas de 89, mínimas de 65, también con cielos soleados y despejados. Para el día viernes va a estar haciendo mucho calor, máximas de 92, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado, si el viernes está haciendo calor, los rayos ultravioletas para el día sábado van a estar altos. Así que pues a utilizar protector solar a partir de las 2 hasta las 7, 8 de la noche. Para el sábado máximas de 96, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones. Después van a descender un poco las temperaturas y van a volver a aumentar. ¿Por qué? Porque el fin de semana, a partir del día domingo, se espera un poquito de precipitaciones. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

En la riqueza, aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido, cumpla con los requerimientos. En el bienestar, por más que le cueste, intente cuidar su apariencia física, trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas. Para el signo de Cáncer, no lo dude y confíe en sus amigos, ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyarán en lo que necesita. En el amor, esté preparado ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará tanto de manera interna como externa. Relaciónese con mucho cuidado. En la riqueza, si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue su casa el resumen de la tarjeta se pueda arrepentir. En el bienestar, deberá intentar no somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Le será conveniente que se tome con paciencia las responsabilidades. Para el signo de Leo, posiblemente será un día de excesivas preocupaciones y responsabilidades. Tendrá que confrontar a un tema y logrará obtener buenos resultados. En el amor, intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. En la riqueza, será un día para que se olvide totalmente las compras innecesarias que hace últimamente. Cierre su bolsillo y verá que su dinero le dura más. En el bienestar, deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene. Para el signo de Virgo, en estos momentos le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas. En el amor, aprenda que en toda relación amorosa, la sinceridad y la comprensión serán la base para permanecer en una excelente relación con su pareja. En la riqueza, momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en excesos y continúa así, terminará endeudado para toda la vida. En el bienestar, aléjese un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que ha adquirido día tras día. Para el signo de Libra, debería ser consciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto. En el amor, evite actuar a espaldas de su pareja, ya que podría enojarse con usted y podría aparecer la desconfianza. En la riqueza, procure enfocarse en los negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. No gaste tiempo y energía en proyectos poco viables. En el bienestar, sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo durante este día. Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Para el signo de Escorpión, prepárese, ya que será el momento oportuno para que abandone las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar situaciones peores. En el amor, reflexione en su tiempo de soledad y de esta manera descubrirá lo que verdaderamente quiere en el amor. En la riqueza, procure buscar nuevas oportunidades económicas y así ponerlas en práctica dentro del mercado laboral. En el bienestar, es una noche ideal para asistir a algún espectáculo artístico. En caso que lo inviten, acepte y así podrá desconectarse del trabajo y de tanto estrés. Para el signo de Sagitario, deje de dar vueltas y encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros. Relájese, ya que el resto de los problemas se irán arreglando solos. En el amor, procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su pareja sobre esos temas y actitudes que lo tienen últimamente. En la riqueza, tómese un tiempo para ver en qué utiliza el dinero. Comprenda que si gastará menos, más adelante se vería beneficiado por la buena administración de sus fondos. En el bienestar, evite exigirse tanto en el trabajo, alterne las obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, podría terminar estresado. Para el signo de Capricornio, momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. En el amor, la relación de pareja podría correr peligro de separación. Prepárese porque podrían ocurrir viejos resentimientos. En la riqueza, tiempo ideal para poner en marcha muchos de sus planes ambiciosos. Los astros están a su favor. En el bienestar, cuide su ímpetu, de lo contrario estará predispuesto a las discusiones. Para el signo de Acuario, probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban. En el amor, su deseo estará presente en la relación, aprovechelos al máximo. En la riqueza, si decide hacer una reestructuración en su casa, será el momento justo para solicitar a ese familiar una ayuda monetaria. En el bienestar, acérquese a la naturaleza, de que le quedará recuperar la armonía perdida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Será un día en que no sabrá cómo manejar una situación, la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes, estará un poco confundido. En el amor debería prestarle mucha más atención a su pareja. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra. En la riqueza, periodo para que continúe adelante sin ningún temor, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. En el bienestar, durante esta semana intente comer saludable y cuide la dieta. Si se excede, se podría arrepentir. 8 de la mañana con 43 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Every nation, be the solution. No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos. Y me perdí creyendo en ti. No me arrepiento. La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo. Si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. Será fácil levantarme, pero no seré la víctima del cuento. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo.

8 de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera noticia que les tengo se trata de un descubrimiento cuántico que podría dar pie a telescopios del tamaño de un planeta. ¿Se pueden imaginar un telescopio del tamaño de un planeta? O sea, enorme. Bueno, la nueva técnica podría revolucionar las imágenes astronómicas y ofrecer información sobre la superficie de las estrellas y los horizontes de sucesos de los agujeros negros. Una nueva técnica cuántica podría permitir observaciones astronómicas que antes eran imposibles mediante la combinación de datos de observatorios de todo el mundo. El descubrimiento, que fue realizado por investigadores de Australia y Singapur, podría dar pie a una nueva comprensión de los exoplanetas, las estrellas e incluso los agujeros negros a través de una gran variedad de observatorios ópticos. La técnica ofrece una revolución en algo conocido como STIRAP, que es el pasaje adiabático del efecto Raman estimulado, que implica la transferencia de información cuántica sin ninguna pérdida. Al aplicar esta técnica de comunicación cuántica a la interferometría de línea de base muy larga, los astrónomos podrían combinar la luz de múltiples telescopios para realizar observaciones utilizando longitudes de onda previamente inaccesibles. El desarrollo de interferómetros ópticos de línea de base grande y de alta resolución revolucionaría a las imágenes astronómicas. Fue lo que se explicó acerca de esta técnica en un artículo. Las técnicas clásicas se ven obstaculizadas por limitaciones físicas que incluyen pérdida, ruido y el hecho de que la luz recibida es generalmente de la naturaleza cuántica. También dice este artículo, presentamos un marco general para usar códigos de corrección de errores cuánticos para proteger y obtener imágenes de la luz estelar recibida en sitios de telescopios distantes. Para integrar la tecnología en los instrumentos de próxima generación, los científicos deben adoptar una técnica utilizada en la computación cuántica llamada corrección de errores cuánticos. Y una vez logrado, los astrónomos podrán capturar de algunas de las partes más inaccesibles del universo. O sea que la idea de esta línea de investigación es permitirnos pasar a las frecuencias ópticas de las microondas, fue lo que dijo a Universe Today el doctor Sixin Juan, de ECUS, el Centro de Sistemas de Ingeniería Cuánticas, de la Universidad de Macquarie en Australia, quien fue el que dirigió pues esta investigación. ¿Cómo la ven? Es impresionante. A ver si pueden hacer, ¿no?, este tipo de telescopio con este descubrimiento cuántico. Y bueno, en otra información, captaron en un video, no sé si ustedes ya lo vieron, pues captan en cámaras el momento exacto del desprendimiento de rocas de un lago en Arizona. Las imágenes muestran cómo el alcantilado de piedra arenisca empieza a inclinarse hacia el agua antes de derrumbarse y lanzar un enorme chorro de agua hacia el cielo y grandes olas en el lago. Joseph Cook, del Servicio Geológico de Arizona, dijo que el colapso podría haber sido causado en parte por los recientes niveles de agua extremadamente bajos del lago. Hay una mega sequía de 2 décadas que ha causado pues estragos en todo el oeste americano y ha provocado que el nivel del agua del lago Powell descienda precipitadamente, pues dejando este cañón mucho más vacío que antes. Es impresionante, ¿no? Porque estamos viendo tantas cosas de nuestra madre naturaleza que pues se está renovando y pues ni modo que nosotros le digamos no hagas esto, ¿verdad? si lo estamos contaminando y tanto, pues dice, pues con algo me tengo que renovar. Se empieza a sacudir, tal vez, cuando hay temblores, se empieza a acomodar, empieza a nivelarse, empieza a derretir, no sé, o sea, lo que sí sabemos es de que la vida en este planeta pues ha tenido muchísimos millones de años, así que pues el planeta en sí va a seguir. Nosotros seres humanos, quién sabe, esta especie, pero pues está de nosotros, ¿no? También poner un granito de arena y no seguir contaminando como lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para que pues no haya todo este tipo de información que no queremos escuchar, ¿no? Esto pues no es mucho el que caigan rocas de un lago de Arizona, pero pues dice mucho de por qué se cae también, porque hay una sequía de hace 2 décadas, o sea, o más de 2 décadas, o sea, 20 años, que se ha ido disminuyendo más. Bueno, con esto lo vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si hacías lo correcto, parecías el hombre perfecto. Me ganaste siendo un caballero, y lo sabes. Meses pasaron, te fui conociendo. La emoción se fue disminuyendo, los detalles desapareciendo. Y lo sabes. Te hacía la cena y tú no llegas. Todas tus excusas yo te las compraba. Las primeras 5 veces te creí. ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer. Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien. Yo he intentado todo, pero es imposible. Entiende que sola yo no puedo. Si supiste conquistar mi corazón, hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo. A pesar de todo yo aquí estoy. Supongo que lo sabes. Juraste que ibas a cambiar, que tu egoísmo se quedaba atrás. Ilusionaba, yo te esperaba, y lo sabes. Seguía haciendo cenas y tú no llegabas. Ahora tus excusas ni las escuchaba. Las segundas 20 veces me rendía, y aún me pides que confíe en ti. Tiene un límite. Yo te di más de lo que nadie le ha dado. piezas fue demasiado. Poco a poco mis maletas empaqué, esperando me dijeras quédate. No te diste cuenta lo que me faltaba. Me va a extrañar tu cama y lo sabes. Ya no hay nada más que tú puedas hacer. Tú me lastimaste, lo hiciste muy bien. Aunque intentes todo ya nada es posible. Si supiste abandonar mi corazón, hoy que ya estás solo, solo déjalo, que después de tanto ya por fin me voy. Supongo que lo sabes. Por tu culpa he conocido a alguien más, alguien que me da su vida y me da paz. Y eso no lo sabes. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y en este artículo del día de hoy te voy a hablar sobre el ejercicio, si es recomendado o no para personas con ácido úrico alto. ¿Cuál es el tipo de ejercicio más bien, ¿no? Porque siempre el ejercicio es recomendable, pues... para todas las personas, al menos de que pues padezcan alguna condición y que no se les permita hacer ningún tipo de actividad. Pero para los que sí podemos hacer actividad, pues siempre se nos recomienda que hagamos un poquito de ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, es probable que alguna vez hayas escuchado sobre el ácido úrico y ya te mencionaba también yo acerca del ácido úrico, ¿verdad? Y con relación a sus niveles en el organismo y su impacto en la salud. El ácido úrico asiste en funciones que ayudan a mantener un estado favorable en el metabolismo. Sin embargo, cuando los niveles son elevados, pueden presentarse estados adversos que limitan tu estilo de vida. ¿Cómo podemos mantener estos niveles adecuados de ácido úrico? La gota, que es un tipo de artritis, es un resultado adverso al tener altos niveles de ácido úrico. Algunos de los síntomas pues, son la inflamación, movilidad reducida, y dolor en las articulaciones, principalmente están asociados al dedo gordo del pie, que es cuando se empieza a manifestar, ¿no? Estos síntomas. Hay algunas causas que propician los niveles altos de ácido úrico para las personas que consumen pues demasiado alcohol. Consumo de alimentos con alto contenido de purinas, el jarabe de maíz de alta fructosa, entre otros. O sea, si tú tienes ya problemas con tu ácido úrico, pues trata de reducir lo más posible todos los alimentos que contienen purinas. Purinas por lo general lo tienen las carnes y algunos vegetales que son demasiado altos en purina, como las espinacas, pero como las espinacas también tienen mucho hierro, mucho potasio, muchos otros minerales, entonces como que se compensa, ¿no? Pero pues sí tienen que tener cuidado y checar una tabla de los alimentos vegetales que contengan purinas o cualquier otro tipo de alimento, ¿no? Para que sepan que les puede provocar pues más problemas y así los retiren de su alimentación. Y bueno, ¿qué más? La edad también influye cuando los niveles altos de ácido úrico se presentan, el estrés, enfermedades renales, factores hereditarios y la obesidad. Hay prevención. Hay que prevenir, ¿no? Y controlar los niveles elevados de ácido úrico. Y para intentar contrarrestar o prevenir esta afección, se pueden tomar acciones para crear hábitos favorables, como evitar el consumo frecuente de alcohol, bebidas azucaradas, alimentos con purinas. Y en caso de tener sobrepeso, una pérdida gradual es preferible a una drástica. Tener una buena hidratación, llevar un peso adecuado acorde a las características personales, realizar ejercicio moderado de manera habitual y evitar ejercicio en exceso o con movimientos inadecuados. ¿Qué actividades se pueden realizar si cuentas con niveles elevados de ácido úrico? En caso de que padezcas altos niveles de ácido úrico, se recomienda llevar una vida en movimiento en forma moderada, puesto que el sedentarismo pues tiende a agravar la condición. Y solo en caso de tener algún episodio de dolor, lo aconsejable es no realizar actividades físicas hasta que este disminuya en gran medida y pase la fase aguda. De manera regular, a través del ejercicio, es posible disminuir las concentraciones de ácido úrico en la sangre. Sin embargo, lo ideal es llevar a cabo actividades de bajo a un moderado impacto, acorde al grado de la condición a nivel personal. Entonces, se recomienda caminar, nadar, andar en bicicleta, este tipo de actividades, desde la manera más sutil, la puedes iniciar y evaluar el impacto de estas. Al realizarlas una mayor frecuencia y al notar que no hay un deterioro como inflamación o dolor, es posible realizarlas por un mayor tiempo o intensidad en la sesión sin llegar a un sobreesfuerzo, pues porque puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, ya saben, hay que consultar a su médico para que ajuste sus niveles de actividad, tu tipo de ejercicio recomendado, conforme esté tu estado de salud y al avance de esta condición, pues para que te pueda ayudar a disminuir los periodos agudos. Entonces, ahí está esta nota acerca del ácido úrico alto. Y este artículo lo obtuve de Hola Doctor. Y las fuentes que ellos consultaron fue Mayo Clinic, National Institute of Health, Center for Disease Control and Prevention. Entonces, el Instituto Nacional de Salud, el Centro de Enfermedades y Control y Prevención. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 9:15. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 12, que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, el programa de estudios cuerdo. El programa de estudios cuerdo. Así como lo están escuchando, tal vez dicen, no, esa no es así, lo leíste mal. No, así se titula, ¿no? Y bueno, como ya es costumbre, le voy a leer un pedacito, el primer párrafo, y nos dice: solo el amor es fuerte, puesto que es indiviso. Los fuertes no atacan, pues no ven que haya necesidad de ello. Antes de que la idea de atacar pudiese entrar en tu mente, tuviste que haberte percibido a ti mismo como débil, puesto que te atacaste a ti mismo y creíste que el ataque había sido efectivo. Te consideras a ti mismo debilitado. Al dejar de percibir la igualdad que existe entre tus hermanos y tú, y al considerarte a ti mismo como más débil, intentas equilibrar la situación a la que tú mismo diste lugar. Y te vales del ataque para ello, porque crees que el ataque logró debilitarte. En este primer apartado y la primera frase que nos dice, tiene mucho, mucho peso, ¿no? Solo el amor es fuerte, puesto que es indiviso. Cuando nosotros sentimos que estamos desprotegidos, o cuando nos sentimos solos, o cuando sentimos que algo nos falta, estamos obviamente distraídos, ¿no? Estamos viviendo nuestra vida a través de una mente que no deja de hablarnos, a través de esos pensamientos que nos están obviamente orillando a ese tipo de sensación, en la sensación de encontrarnos solos, la soledad, ¿no? Valga la redundancia, o de encontrarnos infelices, o de encontrarnos sin herramientas para seguir. Sin embargo, aquí se nos recuerda que solo el amor es fuerte. Si nosotros vivimos a través del amor, no sentiríamos nada de esto. No nos sentiríamos que estamos solos porque es indiviso el amor. No hay división, no hay algo que nos diga aquí empieza el amor y aquí termina, ¿no? Es ilimitado. Si nosotros dejamos de percibir la igualdad que existe entre tú y yo, entre tú y los demás, nos estamos considerando débiles. Y entonces, como estamos débiles, intentamos equilibrar, como nos dice aquí el libro y hasta entre comillas, intentas equilibrar la situación a la que tú mismo diste lugar. Imagínense que alguien nos encargara ahorita que escribiéramos un capítulo de una película, ¿no? Y te dijeran, bueno, tiene que ser de drama. Y entonces nos dicen, tienes tantos minutos para que lo escribas, o tantas horas, y nada más necesito una hoja, y que me pongas a tres personajes, y que me digas lo que van a hacer, un poquito de lo que ellos son, y que se convierta en drama la situación. Entonces, si nos ponen esa tarea, por ejemplo, y nosotros lo empezamos a escribir, empezamos a crear personajes, tal vez lo primero dirías, bueno, voy a poner tres personajes, tú vas a decidir si van a ser hombres o mujeres, o los dos, y tú vas a decidir quién va a ser el personaje principal, ¿no? Y vas a poner la trama, tal vez tienes alguna historia en tu mente, y dices, bueno, aquí voy a poner esta historia. Entonces, imagínate que creaste un capítulo, imagínate que ya tienes los personajes, ya tienes a fulanita, fulanito, y ya sabes quién ahí va a ser la manzana de la discordia, quién va a ser el bueno, quién va a ser el malo, quién va a ser el villano, no sé, ¿no? Imagina que tenemos a todos estos personajes y todas estas historias, y de repente en la misma historia creas un problema que no está resuelto y lo dejas ahí porque va a ser el segundo capítulo, pero hasta ahí te encargaron tu actividad, ¿no? Entonces sabes que es una invención, sabes que nada de eso es real, sabes que esos personajes los acabas de inventar, aunque te hayas basado en alguien que tú conozcas, no son ellos, es una historia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, imagínate que de repente creaste el problema en esa historia y ahora, ya aquí en tu vida, empiezas a tratar de solucionar ese problema, un problema que tú acabas de inventar. O sea, no se ve tan absurdo hasta que te dices, a ver, me estoy preocupando por qué. Quiero solucionar algo que yo mismo inventé. Si me doy cuenta dónde lo inventé, dónde está esa historia, que es una ilusión, que es ficticia, pues ¿para qué me preocupo, no? Pero como no me doy cuenta, en el día a día, que estoy haciendo ese tipo de historias también a través de mi mente y de mis pensamientos, pues creo que son verdad, que son reales. Todos mis problemas pienso que son reales. Cuando ha sido una historia que tú mismo te asignaste, que tú mismo creaste, en el que tú mismo agregaste personajes, les pusiste nombre, los identificas por sus acciones y por lo tanto decides si hay problema o no, si hay buenos o malos. Y no nos damos cuenta que es el mismo cortometraje que acabas de hacer, tal vez mentalmente ahorita cuando yo dije el ejemplo. Pero es lo mismo que hacemos nosotros día a día, hacemos cortometrajes. Estamos creándonos historias que creemos que son reales. ¿Por qué? Porque lo siento, porque lo veo, porque lo imagino, porque me hablan, porque escucho o por lo que sea. Le estoy dando el valor que realmente pues no se merece. Todo lo que yo tengo en mis pensamientos, todo lo que hay en mi mente, son recuerdos. Y los recuerdos provienen de este instante. Ahorita mismo se están haciendo, dices, muevo un brazo, esto es un recuerdo. No. El respirar es un recuerdo. Es un pensamiento, es algo que por naturaleza nuestro cuerpo lo hace, y qué bueno que lo hace nuestro cuerpo, porque si dependiera de nosotros el poder respirar, el poder decirle, hey, tienes que latir, corazón, para que yo pueda estar vivo. ¿Se imaginan cómo se va nuestra mente a viajar de un pensamiento a otro? Se nos iba a olvidar que, tienes que latir. Ya no estaríamos aquí. Entonces, por eso es un milagro también nuestro cuerpo. Y digo también porque a veces pensamos, que ya, porque estamos aquí, o sea, ya nos merecemos todo. Nuestro cuerpo es un medio de comunicación. Un medio de comunicación en el que todos podemos compartir el amor. En el que nosotros nos podemos dar cuenta que entre más amor y aceptación haya en nuestras vidas, más placentera será nuestra vida. Entre más odio, entre más separación pongamos unos contra otros o unos con otros, más nos alejaremos del objetivo por el cual venimos a este mundo. En otras ocasiones yo he comentado, ¿no?, que pues realmente los objetivos que nosotros pensamos que son para nuestra vida, pues no es cierto. Nos gusta pensar que estamos en esta vida para realizar algo maravilloso, algo increíble que nadie más lo puede realizar. Eso es a través del ego. Si estamos aquí por alguna razón, por cual no la sé, sin embargo, no me voy a estar preocupando de cuál es mi misión en esta vida. Porque si estoy por alguna misión y estamos todos por alguna misión, en el momento en que dejemos de existir, pues vamos a saber que esa era la misión. ¿Y cuál es la misión? Pues tal vez no vamos a saber, pero no tenemos por qué estresarnos de decir, yo vengo a este mundo a triunfar. Yo vengo a esta vida a hacer esto, alcanzar esto, a tener esto. Eso nada más nos habla de nuestro ego. Nos habla de que estamos viviendo nuestra vida con un velo en nuestro rostro. Nos sentimos desprotegidos, nos sentimos indefensos. ¿Por qué? Porque no nos estamos guiando, no nos estamos tomando de la mano del amor del Espíritu Santo, que Él es nuestra fortaleza. O no nos estamos dejando guiar por nuestro Maestro o por la energía divina o como tú le quieras llamar. No confiamos en nuestro propio amor cuando lo estamos atacando. Nuevamente lo repito, no puedes confiar en tu propio amor cuando lo atacas. Si tú te estás atacando, si tú mismo te estás diciendo, ¿por qué no he alcanzado esto? ¿Por qué no he logrado esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, no estoy confiando en la situación. Tenemos problemas de aprendizaje en un sentido muy literal. Nos dice el libro, ciertas áreas de tus facultades para aprender están tan deterioradas que solo puedes progresar bajo una dirección clara, precisa y constante, suministrada por un maestro que pueda trascender tus limitados recursos. Él se convierte en tu recurso, ya que por tu cuenta no puedes aprender. Es imposible aprender nada en la situación de aprendizaje en la que te has puesto a ti mismo, y es obvio que en esa situación necesitas un maestro especial, así como un programa de estudios especial. A los malos estudiantes no se les debería elegir como maestros de sí mismos o de otros. No te dirigirías a ellos para establecer el programa de estudios que les permitiría escapar de sus limitaciones. Si comprendiesen lo que se encuentra más allá de ello, no tendría limitaciones. Entonces, ya hemos dicho, ¿no?, que la regla del ego es busca pero no halles. O sea, trata de aprender pero no lo logres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos interpretando erróneamente nuestra vida, nuestro mundo. Porque así lo vemos, ¿no? Como mi mundo. Ese tipo de programa, pues no tiene sentido. Aprender a través del ego no tiene sentido. Entonces vamos a aprender del verdadero programa de estudios, el verdadero programa que nos va a conducir hasta Dios, para los que creemos en Dios, o hasta el momento en el que pues tienes que estar, ¿no? Dice, tu potencial para aprender debidamente entendido es ilimitado porque te conducirá hasta Dios. Puedes enseñar el camino que conduce a Dios y aprenderlo si sigues al maestro que conduce el camino que conduce a él y que sabe cómo se aprende su programa de estudios. Entonces, hoy vamos a recordar que cuando nos estemos desviando del momento presente, cuando nos estemos sintiendo faltos de energía, faltos de seguridad, faltos de amor o con algún tipo de falta, vamos a recordar que estamos creando un cortometraje que nos encargaron por un día. Entonces, que es innecesario que le pongas tanta atención a algo que es ficticio y que puedes cambiar la historia y de convertirla de una historia de drama, dramática o de suspenso o de miedo, cambiarla a una historia feliz. ¿Por qué? Porque también tienes esa oportunidad de hacerlo. Y no hay nadie que te lo pueda prohibir. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca el repaso de la lección 89 y el repaso es la lección 77 y 78. La primera, tengo derecho a los milagros. Y la segunda, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Tengo derecho a los milagros, porque no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Sus leyes me liberan de todos mis resentimientos y los reemplazan con milagros. Voy a aceptar los milagros en lugar de los resentimientos, los cuales no son sino ilusiones que ocultan los milagros que se encuentran tras ellos. Voy a aceptar ahora solamente aquello a lo que las leyes de Dios me dan derecho, de manera que pueda usarlo en beneficio de la función que Él me ha dado. Entonces, puedes usar las siguientes sugerencias. Detrás de esto hay un milagro al que tengo derecho. Imagínate que la situación más temible que tengas ahorita o más preocupante o en la que estés enojado o enojada, puedas reconocer que detrás de esta situación o de este acontecimiento o de esta persona, detrás de todo esto, hay un milagro al que tengo derecho. No voy a abrigar ningún resentimiento contra ti, y dices el nombre, sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho. O sea, no nada más es ser consciente de que tenemos el derecho a este milagro, sino que tú también, y tú, o sea, toda la gente que está en mi vida y está en este mundo, tiene el derecho a ese milagro. Visto correctamente, esto me ofrece un milagro. Y bueno, la número 2, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Mediante esta idea, uno mi voluntad a la del Espíritu Santo y percibo las dos cual una sola. Mediante esta idea acepto mi liberación del infierno. Mediante esta idea expreso que estoy dispuesto a que todas mis ilusiones sean reemplazadas por la verdad, de acuerdo con el plan de Dios para mi salvación. No haré excepciones ni sustituciones. Lo que quiero es todo el cielo y solo el cielo, tal como la voluntad de Dios ha dispuesto que lo tenga. Las variaciones que pueden resultar útiles a la hora de aplicar concretamente la idea son: no quiero excluir este resentimiento de mi salvación. Puedes decir el nombre: dejemos que los milagros reemplacen todos nuestros resentimientos. Y detrás de esto se encuentra el milagro que reemplaza a todos mis resentimientos. Con esta bella lección finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.

9:44, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio de Apartes. Y bueno, los espero el día de mañana, miércoles, si Dios quiere, en punto de las 7:30 u 8 de la mañana. Ah, no, perdón, mañana comparto oficina, entonces no sabría a qué horas vamos a estar. Entonces, creo que más tarde o entre temprano y hacer las pausas. Bueno, mañana estaremos ahí pues al pendiente, ¿no? De ello. O bueno, yo estaré. Bueno, ahora sí, los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerden la repetición a las 12, de 12 a 2 de la tarde, y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.